escombros. Comienza el show. Aquí está Daniel Agostini. Subas a ese vagón, no, no, no, te dejes de mi vida, no, no, no, no te vayas, espérame por favor. Ah, esperé, y llegaste tú. Me abrazaste, metiste tu corazón, me abrazaste, me llenaste de pasión, me amaste como nadie me ama. Hincha de Boca hoy, los de River, los de Agostini, señores, esto sí, así, dale, dale, dale, dale. No me tomo perder y ahora debo yo olvidar nada bien la de mi alma y ser. Que no quede nada, nada, nada. Que no quede huella, que no, que no. Porque estoy seguro que tú, mi amor. Que no quede huella, que no, que no. Recuerdas, es lo que te voy a pedir, y de los besos que te di, para convencerme mejor que yo, ya te perdí. Que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidar también la cola de mi alma y ser. Ese es el amor que quema mi piel. Que no quede nada, nada, nada, nada. Hey, hey. Que no quede bueno, que no, que no. Ah, porque estoy seguro que tú, mi amor. pasos que te di, para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí. Que lo que te cuento es que no, las palmas, señores, vamos, mi gente. ¿Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana, amor? ¿Recuerdas que me abrazas, me juraste hasta morir? Ahora te quieres ir de la mano de un amigo, y todo lo prometido en el aire se esfumó. ¿Por qué más crees que vivo dormido? Ah, que te viste volver mucho antes de ver. Ah, él vino a confesar que tú lo andas dando. Le dije que siga el juego, quiero ver que me dirá. Oh no, porque mi amor me dice. Porque mi amor me dice. Y yo fumar por la mujer que mató mis sentimientos. ir a buscar. ¿Cómo pudiste jugar con mi tonto corazón? Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. No es triste. El cigarrillo me hace llorar. Que te crees una diosa. Podemos sacar un día. Vas a maquillar. Y la palma, mami. Eso. Amor, quiero poner la mano y un cigarrillo fumar. Por la mujer que mató un sentimiento así. Quería buscar cómo pudiste jugar con mi tonto corazón. No quisiste con mi amor, algún día lo vas a pagar. No es tu triste, no es mi llanto. El humo del cigarrillo. Las palmas arriba, ¿eh? No es triste, no es un dolor. El humo del cigarrillo me hace llorar. Que te crees una diosa tan hermosa que algún día vas a machucar. Y las palmas, y las palmas. ¡Aplauso! Señores, señoras, chicas y chicos, nos vamos. Esto sigue así entonces, dale. Dale, dale, dale. Yo no me dejaré marchar. Y esa haciendo la falta, no la falta más. Ay, la madre. Acariciarme toda la piel, quiero tenerte conmigo otra vez, hacerte mía, hacerte ser mi vida. Bebé, enamorarme, dame placer, así desnuda, sedúceme y gota a gota derramaré sobre mi vida. Llámame tu corazón, esta mujer sedúceme. Quiero beber toda tu miel, dame placer. Quiero tener otra vez. Amame tu corazón, date mujer, sedúceme. Quiero beber toda tu miel y dame placer. Quiero tener otra vez. La palma, la palma, feliz día del niño. Acariciarme toda la piel, quiero tenerte conmigo otra vez, hacerte mía, hacerte mujer de mi vida. A ver, a enamorarme, dame placer, así desnuda, sedúceme y bota a bota, derrámate sobre mí. ¡Canta! Llámame tu corazón, date mujer, sedúceme. Quiero beber toda tu piel, dame placer. Quiero un calor, quiero tener otra vez. Amarme tu corazón, date mujer, sedúceme. Quiero beber toda tu miel y dame placer. Con tu calor y piel a piel, quiero tenerte. ¡Nos vamos! ¿Le pedimos una más? ¿Le pedimos una más? Quiero escuchar el grito de todas las mujeres. El rey de la noche se despide de escombros de esta manera. Para Jimena. De la mañana, te si volves a llorar a la cama, mi amor. Te pongo a jugar con tu cabello. Baila, pido que se agota menos. Te pones mi camisa y me sonríes. Te recoges el velo negro y me lo pides otra vez. Estás poniendo en pie de guerra. No creo poder soportar esa tempestad. No me voy a defender, no me quiero defender. No me voy a defender. Oh no, oh no. Voy a rendirme a tus ojos. Voy a rendirme a tus labios.